Hola, saludos. Son las 11 ya y 18 minutos. Caray, es que el tiempo no espera por nadie. Y hoy hemos tenido así un día un poquito especial. Casi hemos montado una fiesta con el alumnado que ha venido de ECA, que han venido un buen grupo, con su profesora al frente, con Tito. También estaba Tere fuera guardando. Y nada, que lo que decimos, que el tiempo no se detiene y ya es esta hora. Pero ya estamos, vamos a entrar en materia enseguida. Tere, psicóloga, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta de ver a los alumnos que salían y al profesor, muy. Ella dice casi una fiesta, pero yo vi una fiesta. O sea que... Bueno, Tere, bienvenida. Recordamos que tú estás aquí cada 15 días. Nos alegra un montón siempre recibirte y estamos abordando desde el programa anterior que viniste el rechazo en los niños y en las niñas. ¿Y qué podemos hacer los adultos para ayudar y evitar tales situaciones? Yo recuerdo que apenas empezamos a plantear, a hacer un esbozo en el programa anterior, porque hay distintos tipos de rechazo. Empezaste con unos que se suponía, entre comillas, que eran los más suaves, pero que es verdad que eran bien feos, ¿no? Y no nos gustaban para nada. Y entonces hoy vamos a continuar, pero tú también quieres abordarlo desde la perspectiva de los adultos. Sí. Que no hemos superado a lo mejor o que también sentimos ese rechazo. Sí, hay una cuestión que yo he ido notando a medida que voy pues dando los talleres, las charlas, todas estas cosas. He ido notando que según qué tipo de personas o según qué adultos, cuando yo empiezo a hablar, tienen la tendencia a pensar que las estamos buscando o que... les estamos diciendo que son malos padres o que son malas madres, cuestiones de ese tipo. Se hieren susceptibilidades, habla. Sí, no es que uno diga, porque desde luego no me habrás escuchado decir que hay un mal padre, ni que los padres son los culpables, no, a mí no me habrás escuchado decir eso. No, desde luego que no. Porque es que además no lo pienso. Pero cuando estamos acostumbrados, como hablábamos aquí, a escuchar que nos culpan, que nos hacen responsables... Aunque se diga otra cosa, como ya estamos acostumbrados a escuchar eso, la traducción que nosotros hacemos suele tender hacia esa región. O sea, es como cuando el agua está acostumbrada a coger por un canal y le cambiamos el canal y el agua tiende a coger nuevamente el canal que tenía y hay que hacer una buena conducción para que no se escape. Eso cualquiera que trabaje con el agua lo tiene bien claro y se ha tratado de desviar un accidente o una cuestión así, sabe que el agua tiende a coger nuevamente su lugar. Pues lo mismo sucede con esto. Es escuchar un mensaje difícil de escuchar, que habíamos hablado aquí, que hay cuatro modos de recibir un mensaje difícil de escuchar, pero nosotros no estamos entrenados en recibir un mensaje difícil de escuchar. Esa es la clave, ¿no? Ese es el kit de la cuestión. No estamos entrenados. No. Y por eso pasa lo de la susceptibilidad o nos lo tomamos en el terreno... personal y directo. Exacto. Pero que ha sido también, vienes a decir, por la educación que hemos tenido, ¿no? Sí, es la ausencia de entrenamiento en este campo. En este campo. Es la ausencia de... Y el entrenamiento súper fuerte en el otro campo. Por tu culpa pasó esto, por tu culpa no sé cuánto. Es que si tú no hubieras hecho tal cosa, es que tenías que haber hecho, es que deberías haber hecho. Esas son las frases que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces ahora cuando yo empiezo a decir, bueno, es que cuando le decimos a un niño el tema de las notas que hablábamos el otro día, tan interesante, ¿no? Le decimos a un niño, es que si no tienes tales notas, no sé cuántos, pues el niño, si no consigue llegar a eso que nosotros le hemos estipulado, va a pensar que no le queremos. Cuando yo explico eso, en ningún momento estoy diciendo el padre o la madre que hace eso es responsable de que el niño... No lo estoy diciendo. Estoy describiendo una situación que se da y que muchísimos niños lo han vivido, ¿no? Y nosotros como adultos en ocasiones también lo hemos vivido. Yo recuerdo mi primer suspenso, fue ya en segundo de bachiller. Y bueno, aquello me costó una llantina de no sé cuántos. Y yo estoy segura que la intención de mis padres cuando me premiaban por tener buenas notas no era que me sintiera así si un día no conseguía llegar a ese límite, ¿no? A ese punto que ellos habían estipulado para mí. Yo sé que no era esa su intención. Ahora bien, sí conozco lo que sentí y he tratado también con niños en esa situación, es decir, que llegan a un determinado examen y por lo que sea no llegan a la nota que se suponía que iban a llegar y se sienten fatal porque en cierto modo está en juego que sus padres le quieran. Y ninguno de los dos son conscientes, ni el padre ni el hijo, que eso no está en juego en ese momento. La idea de hablar de este rechazo es que nos demos cuenta que aquí lo que hay es una ausencia de información y una información errónea. Y que no hay una intención de ocultar esa información, ni por parte de los adultos, ni por parte de los adultos que nos enseñaron a nosotros en su momento. O sea, no hay una intención, es simplemente una ignorancia, algo que no conocemos. Como, para poner un ejemplo así muy gráfico, ¿no? Como cuando la Inquisición mataba a las personas que decían que la Tierra era redonda. No sé si tú te acuerdas de esa etapa, eso se estudia en historia. Y fue una etapa muy, muy dura para nuestra sociedad, por decirlo así, cuando estudiamos esa etapa, no nos entra en la cabeza. Pero esas personas estaban convencidas de que la Tierra era plana y que era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor y todos los planetas y tal. No lo hacían por dañarnos, es que ellos estaban seguros que así estaban actuando bien. Un papá, una mamá que está haciendo comportamientos, palabras, que permiten que se genere un rechazo, no lo están haciendo aposta. No están queriendo dañar a sus hijos. No lo están haciendo aposta, por supuesto, pero quizás la gravedad está en que llega ese mensaje y el adulto tampoco se está dando cuenta, ¿no? Exacto. Entonces, la gravedad quizás radica en que no se es consciente del daño que se ocasiona. Es que luego te das cuenta que tus hijos se van distanciando, que según qué cosas no te las cuentan, que te enteras porque a un amigo se le escapó algo o porque a un profesor se le escapó algo, pero que tu hijo no te lo había contado. Y tú empiezas a pensar, pero mi hijo no confía en mí. Y de pronto uno hasta empieza a recordar que uno tampoco le contaba a sus padres según qué cosas uno no las contaba, eso es así. Y era que uno no confiaba en sus padres, pues. En ese tipo de cosas está claro que era que no confiábamos. Lo que ninguno sabíamos, ni nuestros padres, ni nosotros, era qué estábamos haciendo para dañar esa confianza. Ahora tenemos, bueno, gracias a ciertas personas que se han dedicado a encontrar lo que tienen en común, todas estas personas que son capaces de motivar a otros, han ido cogiendo y estudiando, bueno, pues lo que tenía Gandhi, pues lo que tenía Pepito, lo que tenía, y lo han ido reuniendo y han hecho un resumen de los más que me gustan son o bien el de Marshall Rosenberg o bien el de Thomas Gordon, que yo los nombro bastante, ¿no? Pero no es que ellos inventaran eso. Lo que ellos hicieron fue ponerse a observar a las personas que tenían resultados motivando a otras personas. Uh-huh. Y entonces encontraron qué cosas hacían y qué cosas no hacían. Esto lleva así sistematizado, por decirlo, y que se han reunido todas esas técnicas, lleva relativamente poco tiempo, 40 años, 50 años. No lleva una cantidad de tiempo para que haya sido difundido. Y a la hora de difundirlo nos encontramos con que las personas que nos están escuchando de pronto piensan que las estamos juzgando. Ayer leía un artículo sobre los niños que golpean a sus padres. Es una triste realidad. Y, claro, no hay un patrón que diga, no, son los niños que han tenido tal tipo de crianza. No, resulta que se da en prácticamente todas las escalas sociales. Y hablaba, creo que era un psicólogo, ya no me preguntes porque no me fijé bien en el nombre. Decía que sí, que los padres de esos niños podrían haberlo hecho mejor, pero que tampoco es para culpar a los padres de esos niños, ¿no? A eso me refiero. Es decir, los padres no lo están haciendo porque esperen que el hijo se vuelva mala persona, o que el hijo les pegue, o que el hijo suspenda, o que el hijo piense que los padres no lo quieren. Nunca lo están haciendo con esa intención. Y yo quiero recargar eso para que las personas que me escuchen no piensen que las estoy juzgando, que como adultos les estoy diciendo es que están haciendo esto mal, es que son malas personas. No. Les estoy diciendo que existe una salida, existe una solución y que se puede encontrar. Y si nosotros tenemos esa disposición, la encontraremos. No hay una persona que quiera dañar a sus hijos. Al contrario, todos los padres y madres con los que yo he hablado, lo que quieren es hacerlo mejor incluso que lo que los hicieron sus padres con ellos. Tere, la motivación, en definitiva, es lo que va a ser la motivación propia, o el poder llegar a esa persona, a nuestros hijos e hijas, a través de la motivación, que ellos mismos les apetezca, tengan las ganas, ¿no?, de hacer las cosas, es también es importante, es lo que tiene peso en esta historia. A ver si yo me explico bien y llego para hacerme entender contigo. No hace tanto había un dicho, yo lo he escuchado, a mí nunca me lo aplicaron, pero la letra con, a ver, ¿cómo es? Con sangre entra. Que a mí eso me parece bárbaro. O, por ejemplo, no hace tanto tiempo había niños que eran zurdos o niñas y a lo mejor utilizaban distintas técnicas para que escribiesen como el común de los mortales con la diestra, ¿no? Mi hermana, cuando, o sea, tenía, que no hace tanto. Mi hermana no hace tanto. Es diestra ahora porque le aplicaron esas técnicas que tú nombras. Por ejemplo, yo tuve la suerte, yo soy zurda y tuve la suerte que a mí en ningún caso, pero tengo un primo de mi misma edad que sí es diestro porque le obligaron, en mi caso, mis padres me dejaron escribir con la zurda. Es decir, ese dicho tan bárbaro que te acabo de compartir contigo, el tema de en los colegios, la regla, ¿no? Y que habían incluso métodos un tanto de cuando te hacían poner la puntita de los dedos, sí. Que ya eso es como rizar el rizo y buscar, ahí sí parece, ahí evidentemente se va buscando hacer como más daño, Tere, ¿no? Entonces, este tipo de motivación yo creo que a nadie le funciona, porque cuando entras por la base del sometimiento, no por la base de la convicción propia. No es tan así. Es decir, hay una creencia y nosotros nos movemos en base a creencias, todas las personas, ¿vale? En nuestra cultura hay una serie de creencias compartidas y luego una serie de creencias que nosotros manejamos y cada persona tiene las suyas propias. Y si nos fuéramos a una cultura indígena, donde están los chamanes y este tipo de cultura, también hay una creencia general y una creencia particular de cada persona. Por ejemplo, el chamán tiene muy clara la diferencia entre las creencias, sabe distinguir las creencias de todos los que viven en su tribu y sabe sacarlos de según qué creencias con sus propias técnicas. Y en nuestra cultura también hay una creencia. Y una creencia muy extendida en esta cultura es que el dolor enseña. Y no es así. Sí, sí que lo es. Que no siempre enseña lo que nosotros pensamos que enseña. O sea, sí que enseña. Es decir, imagínate, un ejemplo que es muy común para los talleres de padres que yo hago, ¿no? Están dos niños en el parque, uno lleva un juguetito y el otro niño no lleva el juguete, ni conoce al niño ni nada, pero quiere el juguete. ¿Qué es lo normal que hacen los niños? Van y cogen el juguete, porque ellos no tienen aún herramientas sociales, no han tenido tiempo material de aprenderlas, no tienen aún manejo de control de impulso, no tienen lógicas, bueno. Entonces el padre de uno de los niños, da igual, va y le dice, no se quitan los juguetes a la fuerza, y le quita el juguete al niño y se lo devuelve al otro. Te has reído. Ya lo ha hecho. ¿Tú lo has hecho? No, que ya lo ha hecho el padre, se lo ha quitado al niño. Claro, entonces el padre piensa que le está enseñando al niño a no coger lo que no es suyo sin pedir permiso. Eso es lo que piensa el adulto. Pero lo que le está enseñando es que el que tiene más fuerza lo hace. Porque el niño no solo está escuchando, está viendo, está, o sea, el niño tiene una visión de conjunto de lo que está pasando. Y lo que ahí le está enseñando no es lo que él piensa. Es como cuando le dices, no le pegues a tu hermano, pero le estás dando una torta, un cachete en el culito, mientras le estás diciendo, no le pegues a tu hermano. ¿Y qué le estás explicando? Sí, el dolor sí le está enseñando al niño. Tú crees, el adulto que le está dando el cachete en el culito al niño, cree que le está enseñando a no golpear a su hermano. Pero el niño no solo está recibiendo esa lección, está recibiendo la lección de que el que es más fuerte golpea y nadie se lo devuelve. Ya. Necesitamos tener mucho entrenamiento, para ir cayendo en todos estos detalles, Son de pequeños, pequeños detalles, pero que si no nos damos cuenta, por eso digo que no es que el adulto que le quita el juguete o el que le da la torta al niño, no es que el adulto piense que le va a hacer un daño y le va a enseñar a ser violento. Él no lo está pensando en ningún momento. Simplemente carece de una información y no ha caído en la cuenta de que hay otras maneras de conseguir lo mismo. Porque una de las cuestiones que sucede cuando yo empiezo a explicar estos temas es que los adultos empiezan a pensar que entonces si no castigamos al niño, no le vamos a reprender, no le vamos a enseñar los límites, es decir, que lo vamos a dejar de la mano de Dios, por decirlo de un modo así coloquial. Y no es esa la idea. Es decir, el niño necesita conocer los límites. Yo no considero que necesite que se los imponga. Porque, vamos a ver, si tu hijo va corriendo y se cae, la ley de la gravedad no está impuesta. Pero se cae y se golpea. Es decir, la ley de la gravedad actúa. Y ahí hay un límite. Si un niño que no sabe nadar se tira en una piscina donde no hace pie, el niño se va a hundir porque no sabe nadar. Es decir, ahí hay un límite. Mi consideración es que los adultos necesitamos las suficientes herramientas para estar al lado de los niños para que ellos comprendan los límites y los respeten. No hay que imponérselo porque en realidad los límites existen. Es decir, estamos entre estas cuatro paredes. Y si yo quiero salir sin abrir la puerta, me voy a golpear, es así, el límite está. Yo no tengo que imponer un límite de paredes, ya está. ¿Describir el límite? Eso sí, porque ahí es donde le estamos dando la herramienta al niño. No imponérselo, sino describirlo. En el caso de los juguetes que decíamos antes. ¿Cuál hubiese sido el modo alternativo de actuar, Tere? Bueno, tienes que agacharte al nivel del niño. Y entonces hablar con los dos niños, porque si no estás generando el rol de víctima y verdugo. Entonces tú te agachas y, cariño, qué juguete más bonito, ¿verdad? Y oye, te estás fijando, mira, el niño está llorando. ¿Tú crees que será porque tú cogiste el juguete? Claro, el niño tiene su modo, él no va a responderte con lógica, él tiene su modo. Pero tú te tienes que agachar y entrar en su mundo. Que para eso, pues, hay herramientas y se aprende. Tú te agachas, empiezas a explicarle y explicarle qué está sucediendo, que tú no estás permitiendo que juegue con el juguete del otro niño, porque tú estás ahí con él. Y le estás diciendo que el otro niño, ese juguete era de él, y que hay que devolvérselo, que no sé cuántas, bueno. Pero vamos de a poco. El otro niño, mientras tanto, estará llorando también. Pero ahí no hay un niño que se siente mal y un niño que se siente bien. El punto desde el que abordamos la situación es muy importante, o sea, la intención desde la que la abordamos. Hay dos niños sintiéndose mal. Un niño que se siente mal porque ha visto un juguete que le gusta y no es suyo y quiere tenerlo, y tú estás intentando que lo devuelva, y un niño que se siente mal porque otro niño ha cogido su juguete. Es decir, hay dos personas sintiéndose mal. Si lo abordamos desde esa perspectiva, es muy probable encontrar una salida. Y los propios niños pueden encontrar una salida. Y yendo un poco más lejos, Tere, porque estamos hablando que tampoco los niños tienen, lo decíamos al principio, son pequeñitos y no les vas a pedir lo que todavía no han aprendido ni tienen. Y si siguen en el empeño de no querer saber, pues de emperretarse, en el empeño. De estar allí. Porque no siempre a lo mejor el final es tan feliz y tan idílico en el sentido de que se vaya a entender, ¿no? Que a lo mejor el niño, el que lo quiere y no le interesa. Pero ahí entramos en el lío, ¿no? Es decir, claro. Los niños, una herramienta indispensable para los niños es el tiempo. Entonces, si yo estoy en el parque y me voy a pasar en el parque media hora, por decir algo, y la media hora me va a tocar pasármela consolando a los dos niños, uno porque tiene el juguete y el otro porque no lo tiene, pues eso me tocó esa media hora. Pero lo normal no es que el padre quiera sentarse al lado de los dos niños y estar con ellos hasta que se resuelva el conflicto entre los tres. Lo normal es que el padre quiere que el otro niño coja su juguete para él irse a hablar con el otro que tenía al lado que también quería hablar. No sé si me explico. Sí, te estoy entendiendo. Entonces, la situación está en que nuestro sistema de valores ya viene corrompido por cómo hemos sido educados. Tampoco nuestros padres se sentaban con nosotros. En las charlas que hago, a veces me encuentro padres que lo que me dicen es: no, mi madre me daba un tortazo y se acabó el problema. O esto pasa porque no le dan, perdón, pero bueno, no le dan dos hostias bien dadas. Perdón, porque bueno. Y falta la frase de la coletilla, dice: y no me ha ido tan mal en la vida. Esa es la segunda frase. No, entonces que de alguna manera justifica de adulto una cosa que de niño no te gustó ni un pelo. Lo justificas de adulto, ¿no? Claro, pero ya lo justificas porque lo que decía antes, cuando llegas adulto, tú tienes dos opciones. O bien te mimetizas con tu padre y tu madre y entiendes lo que te hicieron, o bien aprendes nuevas herramientas, pero entonces, ¿qué haces con lo que tus padres te hicieron? Que eso es una especie de condena que nos cae a todos de por vida, porque seguro que también hemos escuchado todos cuando éramos chicos, dice: ya serás padre o ya serás madre y ya entenderás lo que te estoy diciendo, ¿no? Claro. Porque a veces en esas discusiones intergeneracionales, bueno, de no llegar a un acuerdo, pues terminan soltándote la parrafada, ¿no? La frase. Y es verdad que a veces cuando somos adultos hay cosas que entendemos y otras que no, pero bueno, ahí queda. Bueno. Todo a su tiempo. La historia está en que queramos aprender nuevos modos de relación. Ese es el kit de la cuestión. Que aprendamos un nuevo idioma, porque cuando empezamos los talleres, y de verdad, el otro día en Onda Canaria, me hizo muchísima gracia porque uno de las personas que me entrevistaban decía: no, pero es que esto que tú estás diciendo es como aprender un nuevo idioma. Y digo, es que es aprender un nuevo idioma, no es que es como, en los talleres también me pasa. Es decir, esto es un nuevo idioma, sí, es un nuevo idioma. Ahora bien, si con nuestro idioma estamos teniendo conflictos de relación, si culpando, porque lo que se tiende es el hijo a culpar al padre y el padre a culpar al hijo. Si de ese modo no estamos resolviendo el conflicto, pues encontremos otro camino para llegar a una salida. Lo cierto es que ese otro camino existe. Sí que existe. Y se puede transitar y da muchísimas alegrías. A mí el otro día cuando llegaba de la radio era por la noche. A mí no me gusta hacer programas nocturnos porque Ruth todavía no se siente muy cómoda de noche si yo no estoy. Y cuando llego a casa, me sorprende mi hija preguntándome qué había hecho yo en la radio y de qué hablaste, mamá. Mi hija tiene 5 años. Y te quedas pensando, merece la pena, es que merece la pena, porque eso, yo con mi madre, y no estoy diciendo con esto que mi madre sea mala persona, no sé si me explicaré lo suficiente, sino yo con mi madre no lo tuve. Y mi hija tiene 5 años y ya lo hace. Entonces las herramientas valen la pena aprenderlas. Pero con esto estoy diciendo que los padres que no las usan son malos padres. No, ni de broma. Los padres que no las usan simplemente no las conocen. No conocen otro modo de hacer las cosas. Y claro, a razón de cómo actuamos, es la vida que tenemos. Hay una parábola que utilizaba desde Jesús. Luego estudiando me he dado cuenta que es muy anterior a Jesús y también muy posterior, que se usa mucho esa parábola, que es la parábola de la siembra, ¿no? Pero es que si uno va y siembra pimientos, no puede esperar recoger zanahorias. Y si uno va y siembra zanahorias, no puede esperar recoger pimientos. Recoge lo que siembra. Pues realmente, con nuestra palabra, estamos sembrando la relación que vamos a tener con nuestros hijos y con las personas que tenemos alrededor. Podemos sembrar pimientos, recogeremos pimientos. Podemos sembrar zanahorias, recogeremos zanahorias. ¿Queremos realmente tener otra cosecha? Porque ahí es donde está el... Seguro que sí, Tere. Seguro que sí. Y yo creo que será fascinante emprender la aventura. Al principio nos costará un poquito porque no tenemos el hábito, pero es cuestión de lo que decíamos hace un ratito, de entrenamiento, de irlo poniendo en práctica. Porque vemos que es necesario, Tere, hace falta. Hace falta cuando de pronto te encuentras con... Hablabas antes del caso, suena muy extremo, ¿verdad? Porque es también con esas creencias con las que hemos crecido de que el hijo se golpea a su padre o a su madre, ¿no? Yo sé que para muchas personas esto es duro de escuchar, pero es una realidad que existe en nuestra sociedad. Entonces muchas veces preguntamos, ¿dónde se rompió? ¿Dónde se torció el camino? ¿Qué fue lo que sucedió, ¿no? Y entonces sin... Es muy difícil saber dónde se torció realmente porque, bueno, en el programa de Punset que estábamos hablando antes, uh-huh. En el programa de Punset se habla de hay cosas que se gestan incluso desde el embarazo. Exacto, que yo estaba pensando incluso que hay, vamos a llamar taras, que pueden venir intrínsecas, ¿no? Algún problema incluso clínico que puede hacer que no esa persona no alcance los parámetros de sociabilidad mínimos para una buena convivencia. Sí, hay diferentes puntos en los que, bueno, este tema uh-huh. lo vamos a abordar ya. Próximamente, sí. Lo tenemos ahí pendiente. Pero hay puntos donde, bueno, si hay una dificultad y se corrige durante el embarazo, más fácil de corregir que si se espera el nacimiento. Pero una vez nacido el bebé, más fácil de corregir cuanto más cercano a la mamá, es decir, cuanto más pequeño el bebé, más fácil de corregir que a medida que el bebé va creciendo. Y bueno, ya cuando llegamos a la edad adulta es muy, muy difícil corregir. O sea, a medida que nos vamos distanciando, por decir así, del momento del nacimiento, pues más difícil es corregir ciertas cuestiones. ¿Son corregibles? Sí. Pero en ese punto en particular, yo creo que lo más duro es que los padres que se sienten fracasados como padres no van a encontrar una ayuda ni a decirle a alguien, es que me está pasando esto en casa, ¿qué hago? Es que mi hija mira como tal o mi hijo mira como tal. Y no van a hacerlo cuando el niño tiene 7, 8, 9 años. Sino se esperan a que tenga 12, 13, 14, que ya a esa edad los niños son de nuestro tamaño y nos doblan en fuerza. Y ahí es mucho más difícil. Hay una cosa que cuando se habla de este tema, existen, no falta el que dice, no, es que a ese niño no le dieron la torta cuando era pequeño, o no le dieron el cachete cuando era pequeño, no lo supieron castigar, no le supieron poner límites. Yo considero que esas personas que hablan así, es una consideración mía, puedo estar equivocada, no han realmente estudiado lo que ha sucedido en esos casos. Y lo digo por una simple razón. Somos tres hermanos, yo soy la mayor, y yo recuerdo muy bien cómo era mi hermano cuando éramos pequeños. Entonces, recuerdo las frases de mi madre, me quedan como grabadas, que ella decía siempre cuando veía a un niño que se ponía con perreta, se ponía a llorar y golpeaba a sus padres y tal, un niño pequeño, estamos hablando de 2, 3 añitos, uh-huh. un bebecillo. Pues ella pensaba para su interior que era porque los padres no sabían darle una buena torta a tiempo. Eso antes de nacer mi hermano. Nació mi hermano y mi madre le daba la torta, pero el niño en vez de con la torta calmarse se ponía peor. Y así fue creciendo. Mi hermano fue el que más tortas llevó de pequeño, pero las tortas no le sirvieron para mucho. Es decir, mi madre le daba una torta y la perreta en vez de mejorar o de calmarse, empeoraba. Claro, llega un momento, bueno, mi hermano nunca llegó a golpear, es decir, al llegar a cierta edad, aquello se estabilizó, nunca llegó a devolver los golpes, por así decirlo. Sí es cierto, él habla de algunas cosas de pequeño que él no recuerda a su infancia con una especial dulzura, vamos a decirlo así. Sí es cierto eso, pero no se volvió violento contra las personas que tenía alrededor, ¿no? Ahora bien, cuando vemos a un niño pequeño y le damos el cachete, el famoso cachete a tiempo, pero el niño en vez de mejorar empeora o le ponemos el castigo, el que sea, el de no ver la tele, pero el niño en vez de mejorar empeora, está claro que eso no está funcionando. Y cuando un adulto se ve en esa situación, es que lo mejor que puede hacer es encontrar ayuda por él y por su hijo. Desde luego. Bueno, hasta el otro día estaba socialmente aceptado, porque ahora se ve muy mal el tema de hablar de la bofetada, y de hecho ya está prohibido por ley. Prohibido, sí. Por ley. Otra cosa es lo que se habla, todavía queda esa creencia, ¿no? Sí. Y bueno, hay personas que bueno, que a lo mejor no la comparten y en sus foros más íntimos y cercanos pues lo expresan abiertamente de esa manera. Pero yo estaba pensando, a ver, Tere, en niños y niñas pequeños porque estamos poniéndonos en el caso de familias, vamos a entrecomillar, volvemos a la palabra normal, ¿vale? Perdóname esta expresión, pero para podernos entender a nivel coloquial. Imagínate un niño, una niña de una una familia que se llevan a golpes sus padres, y qué es lo que ve y con lo que crece, y ese niño, ese es su pequeño mundo, cree que en el resto de los hogares y en el resto de las casas los niños crecen de igual manera. Exacto. Entonces, cuidadito, porque hay escalas, hay niveles, y estamos poniendo ejemplos, vamos a decir, cotidianos, comunes. Sí. Pero también hay otros ejemplos de que los adultos no se entienden, no se comunican de la mejor manera, y eso lo están viendo los pequeños. Sí, pero no solo eso, es decir, hay casos, hay estudios, no me los traje hoy, pero bueno, hay estudios, sobre todo en Estados Unidos, que los niños que no tienen un buen vínculo en el momento del nacimiento con un adulto, a medida que van creciendo tienden a ser más violentos y es más difícil que comprendan el ponerse en el lugar de otra persona. La empatía. Y resulta que hay estudios que muestran que eso proviene de niños que han tenido un desarraigo muy fuerte, es decir, han nacido y han ido a parar a orfanatos o han sido cuidados por personas que no tienen la capacidad de llegarle al niño por lo que sea, porque tienen una depresión, por lo que sea, ¿vale? Entonces que el niño a nivel de cambio de pañales, de vestirlo, está cuidado, pero no está recibiendo cariño. No está recibiendo caricias, no está recibiendo contacto ocular, es muy importante el contacto ocular con los bebés, y que eso es un desencadenante que más adelante va a hacer que para el niño sea muy difícil la empatía, ponerse en el lugar del otro. Para los niños en general es difícil, es decir, los niños nacen con egocentrismo. Eso te iba a decir, yo no sé hasta qué punto esos valores nos corresponde a los adultos inculcárselos también, fomentarlos, hacerlos crecer. Exacto, eso lo hacemos los adultos. Pero si el adulto va a hacer eso, pero el niño tiene unos daños cerebrales, porque es que ya se sabe por estadísticas y por... No recuerdo ahora el nombre de la autora, en fin, tenía que haberme traído una lista. No te preocupes, porque a lo mejor te estoy sacando del tema. Tú retoma desde que quieras, Tere, con libertad, ¿eh? Estamos dentro de... Vale. Hay ya estudios que muestran los daños que se provocan en ese caso. Entonces, imagínate que yo le voy a tratar de enseñar a un niño que tiene dañada una parte del cerebro por los motivos que sea. Le voy a tratar de enseñar algo que va en esa parte del cerebro. Si esa parte del cerebro está dañada, le va a costar muchísimo trabajo aprenderlo. Y ahí retomaríamos, como dices tú, ¿es porque el adulto es culpable? No, es porque el adulto no tiene la información, no se la han dado. Entonces, distinguir que un niño pequeño llegue el momento en que le devuelva, por decir así, violencia a sus padres, la haya recibido de ellos o no. Bueno, no siempre ha recibido una violencia física, pero es muy difícil encontrar un niño que no haya recibido violencia y que devuelva violencia. Es decir, hay que... Se encuentran casos, pero son los que te estoy diciendo, que tienen un desarraigo muy fuerte, muy, muy fuerte, es una cuestión muy seria. Que hay que buscar el origen en otro lugar. Sí. Uh-huh. Y que no es tan fácil cuando el origen está en los 2-3 primeros meses de vida, no es tan fácil de corregir. Como... Por eso digo, a medida que nos vamos alejando del momento del nacimiento, más difícil es corregir esas actitudes. Pero eso no quiere decir que es que el adulto es mala persona. Es como si alguien no sabe, que puede suceder, que si se tira de un edificio se mata. Y se tira y se mata. No es que el tipo quería matarse, es que el tipo no sabía eso. Por lo que sea, porque tenía un retraso mental, porque no creció en una ciudad, sino creció en un campo y no sabe lo que son los edificios. Es decir, es un ejemplo un poco tonto, pero para que nos demos cuenta de qué les quiero explicar. O sea, no estamos hablando de que... Porque si el padre o la madre que está viviendo una situación difícil con su hijo en su casa piensa, me van a juzgar, van a decir que soy mal padre, no va a ir a buscar la ayuda. No va a ir a buscarla y... Y Tere, queremos mandar un mensaje positivo, pero es verdad que la sociedad en la que vivimos, que la formamos todos y cada uno de nosotros, tenemos ese defecto de fábrica, caray, que enjuiciamos mucho, ¿no? Y hay que... es que hablamos con mucha ligereza, pero de esto y de cualquier cosa. Entonces, es lo que hay que revisarse también, ¿no? Hombre, en ese caso en particular me río porque, bueno, las profesiones más extendidas en la calle son las de médico, psicólogo y maestro. Todos son esas profesiones, aunque no hayan estudiado. Porque todos nos permitimos dar El lujo, sí, es, de aconsejar, de adoctrinar, de... Claro, y entonces, ya si la situación de por sí es una situación que hay que tratar con especialistas, es verdad que no lo tiene fácil la persona a la hora de tomar una decisión porque va a sentir que se la enjuicia. Eso es lo que yo quería hoy, antes de seguir tratando los temas de rechazo, porque vamos a continuar con el... Pero quería que las personas que nos estén escuchando, pues no sientan que les estamos diciendo, oye, que son malas personas, oye, que ustedes... No es ese el objetivo del programa. El objetivo es decir qué cosas nos acercan a un lugar al que todos queremos llegar y qué cosas nos alejan de ese lugar. Y cada uno decida qué es lo que quiere hacer con su vida. Pero no estamos culpando, no es la intención culpar a una persona porque en realidad no tiene una herramienta determinada. Bueno, ya ha sido un programa así un poco denso, un poco difícil quizás, pero próximamente vamos a venir dándole un poquito más de color con un material precisamente de este psicólogo de Punset que vamos a ir escuchando y comentando. Entonces es un material que vamos a minutar y vamos a pasar esa grabación para... que sea más fácil de digerir y más fácil de entender, ¿verdad? Un poquito lo que aquí queremos expresar. Tere, lo dejamos si quieres en este punto. Te agradecemos como siempre el que hayas venido un lunes más a la radio. Y antes nombraste que estuviste en una radio también, compañera en Onda Canaria, que creo que te han cursado ya varias invitaciones. Llevas ya, has ido un par de veces, ¿verdad? A sí, la radio. Y ahora quieren que vaya los viernes. Estamos a ver, no he hablado todavía con ellos porque... La última vez que fui fue un lunes, era de las 8 a las 10, salí a las 10 y cuarto y salí, que es cuando te decía antes, llegué y mi hija me preguntó qué había hecho y todo esto, ¿no? Pero sí, ellos quieren también pues que este tema se difunda, que haya más personas que conozcan y bueno, pues sí, vamos a seguir trabajando en esta línea porque es interesante que todos conozcamos otra salida que no habíamos mirado, pero que existe. De acuerdo. Bueno, pues cuando ves a Lorenzo, le das un saludo de nuestra parte y a todo su equipo con mucho cariño y nos encanta que las cosas buenas se difundan, desde luego, Tere. Así que si vas a emprender esa aventura, cuando lo decidas, nos dices para seguirte y nosotros de momento quedamos en 15 días. De acuerdo. Un abrazo grande, Tere. Cuídate un montón. Hasta pronto. Hasta pronto.